En esta emisión de Déjate Ahí, el Tavo no nos acompaña. El Borland ya está más feliz. Estoy comiendo elote. Yo como rufles. Estamos comiendo elote. Ay, qué joto. Al Marco le gusta con palito. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué tal, chavos? Hoy es viernes 15. Estamos grabando nuestra quinceava emisión. Mira, la quinceava en el 15. La quinceava en el 15. 15 al cuadrado. Y también, ¿qué comentabas, Bobby? ¿Que Twitter qué? Ah, hoy Twitter cumple 5 años. ¡Chan, chan, chan! Ah, no, todavía no son las noticias. Pero sí. Pero si te fijas, múltiplo de 5. Oye, es el destino. El 15. Tenemos, estamos el conectados. 5, el 5, del 5, el 5, 5. Ok. Pues bueno, aquí los dejo con mis compañeros. Que se presente acá la gallinota feliz. El nerd número 1 de Déjate Ahí. Váyanse al Quiote. Pues sí, yo soy el Cepi. Pueden encontrar en el Twitter como arroba jmruizab. Bueno, próximamente pues aquí va a ser el ñoño más grande de León, Guanajuato. Según dicen, pero pues estoy dominando mis sentimientos para no ser ñoño. Así es que ya veremos qué tal. Eres un ñoño. ¡Ñoño! Ñoño sí. Que no ha dormido. A ver, tú quién eres, preséntate para que sepan quién me está intentando trolear. Yo soy el Bobby. Y es Joto. Y soy Joto. Bueno, ya no. Ay, ay, ay. Ya tiene preso, novia. Ay, ay. Ay, sí. Soy Bobby, tengo novia. Me gusta el pene. Qué güey. Cosas que nunca cambien. Sí, güey. Pero a ver, preséntate, ya puede. Ah, sí, mi Twitter es AstroZombieB. Mi gamer tag, no me acuerdo cuál es. Mi PCN ID es BobbyPoo. Y me pueden encontrar en el Facebook como Juan Manuel López Torres, el osito bonito. Hijotito. A ver, señor de los labios sensuales y barbón, preséntese. Ah, gracias por la presentación. ¿Qué tal? Soy Marco. Me pueden encontrar en el Twitter como MiniCrackCren y en Facebook como Marco Gallardo. Marco, no estás pisteando. Te lo prohibí. Ya no me permiten beber en el podcast. Hay ley seca en Déjate Ahí. Chao. Ya no los dejaré. Sí, es que dicen que... Pero para el próximo, el Cepi y yo vamos a hacer un complot y nos vamos a quejar con el... ¿Cómo se llama? Iremos a las... Sí, los derechos humanos. Si el Cepi aún está vivo, güey, porque ahorita, si de por sí... Al rato que pierda completamente mi vida, se le entregue al Conacyt. Ya veremos. Güey, te voy a extrañar. Gracias, yo también los voy a extrañar. Ya no nos vas a dedicar tiempo. Y claro que les voy a dedicar tiempo aquí a todos los fans de Déjate Ahí. Estaremos ahí en pie de lucha, dando el máximo, dando el extra, dando el fuá. Choteado. A ver, el máster de la edición, que se presente. Hey, ¿qué tal? Yo soy Vale. Me pueden encontrar en el Twitter, en el Facebook y en el Google Plus como Vale Calzada. Ya estrené Google Plus, muy bueno. Y esperemos que les guste esta quinceava emisión. Va a haber la sexosección. Ah, sí. Va a haber... ¿La qué, güey? Sexosección. La sexosección. Y recomendaciones para las pedas. ¿Qué llevar y qué no llevar? Sí. Y los malacopas. Imperio. Va a haber las noticias y... besos. Te damos besos entre todos. Besos por aquí, besos por allá. Y aquí el... Y aquí el... El Borland. El Borland. Ah, hay que aclarar que hoy no vino la sombrita. ¿Quién es la sombrita? El Comal. ¿El Comal? Sí. A ver aquí. Pues, chavos, soy el Borland. Mi Twitter es ADN1154. Y comenzamos. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! Chan, chan, chan. Microsoft anuncia accidentalmente su red social Tulalip. Chan, chan, chan. DC cambia de opinión después de haber dicho que en el reboot de todas sus series las mujeres no enseñarían pierna. Se dio a conocer la portada de Wonder Woman número 2, donde aparece con sus clásicos chompiros. Chan, chan, chan. Spotify llega a Estados Unidos. Chan, chan, chan. Si usted es usuario de Windows XP, prepárese. A su sistema operativo solo le quedan 1000 días de vida. Microsoft ha comenzado la cuenta regresiva de soporte para uno de sus productos más populares. Chan, chan, chan. Qué mal me siento. Es mala noticia, güey. Chan, chan, chan. Amazon va a lanzar dos nuevos Kindles. O Kindles, no sé cómo se pronuncia. Kindles. Ok, gracias. Setso. El experto en lingüística. Pues bueno, va a lanzar dos nuevos Kindles en lo que queda del año. Chan, chan, chan. PayPal ha anunciado la ampliación de su sistema de envío y recepción de dinero para abarcar los terminales Android con el chip NFC, el cual permitirá hacer envíos de dinero teléfono a teléfono. Chan, chan, chan. El lector de libros Nook Color se puede convertir en una tablet con Android utilizando una tarjeta de memoria microSD con un software apropiado bautizado muy convenientemente Nook to Android. Chan, chan, chan. Microsoft ha dado a conocer su intención de lanzar en el 2012 un smartphone de gama baja, con un costo estimado de unos 100 USDs. Chan, chan, chan. Netflix llega al 3DS. La aplicación de Netflix está ya disponible para su descarga en Estados Unidos en la eShop del Nintendo 3DS. Y permite a los usuarios ver películas y programas de TV vía streaming. Chan, chan, chan. Marvel México ha anunciado un tomo compilatorio de historias de Iron Man en pasta dura con un costo de 299 pesos. Al parecer es la primera vez que se lanza un tomo con esas características en México. Chan, chan, chan. Google renueva el Android Market, añadiendo las categorías de libros y películas. Chan, chan, chan. Según la revista Marketing Magazine, más de 120 millones de dólares ya han sido separados para una campaña publicitaria de Windows Phone 7 que duraría unos 6 meses. Chon, chon, chon. La página del Congreso de Guanajuato se mantuvo inaccesible durante gran parte del día, aparentemente por un ataque de Anonymous. We are Legion. Chon, chon, chon. Facebook lanza Facebook for Every Phone. Un cliente for Every Phone. Un cliente Java de la red social. Chan, chan, chan. Apple aumenta los precios en la App Store para las aplicaciones. Las apps que costaban 10 pesos ahora cuestan 12 pesos. Las que costaban 20 pesos ahora cuestan 24 pesos y así sucesivamente. Chan, chan, chan. Un nuevo juego de South Park llegará exclusivamente a Xbox 360. Chan, chan, chan. Parasite Eve, aquel juego protagonizado por Aya Brea, llegará pronto a la PSN. Chan, chan, chan. Dicen que el sexo ayuda al estrés en exceso y mucho más en el otro. Chan, chan, chan. Actualización a Android 3.2 para Motorola Zoom ya está disponible. Con esta actualización ya se tiene soporte para la ranura de tarjetas SDs. Chan, chan, chan. PopCap, la desarrolladora de videojuegos que hay detrás de grandes éxitos en la App Store como Plants vs. Zombies o el juego Puzzle el Bobby sabe. Ha sido comprada por Electronic Arts. Chan, chan, chan. The King of Fighters 13 llegará el 25 de octubre a las consolas. Chan, chan, chan. 3 días antes de tu cumpleaños, Vale. Sí, y todos del tuyo. Chan, chan, chan. ¿El Vale va a ser tuyo? No, mi cumpleaños. Babosos. Chan, chan, chan. El ómnibus de Editorial Televisa Marvel sobre el Capitán América ya está a la venta, con 512 páginas y un costo de 229 pesos. ¿Es así como un camionzote ese del ómnibus? Simón. Paro. Chan, chan, chan. Al parecer el clásico de los videojuegos Space Invaders será adaptado a la pantalla grande en Hollywood, aunque por el momento se desconocen muchos de los detalles al respecto. Chan, chan, chan. Android ya supera a Symbian en España. Chan, chan, chan. El Bobby se la come. ¿Otra vez? ¿Ya había dicho yo? No. Ah, pero pues te la comes. Diario. Chan, chan, el Sepi se la come también. Oh. Todo. Chan, chan, chan. El negro es joto. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Se ha confirmado genéticamente que el Octavio es descendiente directo de Mr. Popo. Camisamas. Chan, chan, chan. Tengo cabello de Mr. T. Chan, chan, chan. Ya está disponible en OS 6 para su descarga, la distribución Linux más popular usada para montar servidores. Chan, chan, chan. El gobierno brasileño afirma que va a colaborar con la Document Foundation, entidad que impulsa el desarrollo de LibreOffice, y con Apache, que hace lo propio con su OpenOffice. Chan, chan, chan. El sitio oficial de Marvel Televisa ha publicado la lista de lo que veremos en México del evento Fear Itself. Chan, chan, chan. Hoy el Bobby puso puras noticias de la Marvel. Chan, chan, chan. Porque la Marvel es la mejor compañía de cómics. Ahora comentemos las noticias de sexo. Sí, pues ya muere completamente el Windows XP. Ya habían dicho que ya habían quitado el soporte, ¿no? No, le quedan 1000 días, como 3 años de vida. No, ya, según yo ya habían quitado el soporte. No, todavía ya no hay actualizaciones, ya no hay soportes y ya más a... Ah, bueno, ahorita lo que anunciaron es que ya no van a dar soportes. Imagino que los call centers pues ya no van a atender mamadas o pendejadas que tengan que ver con Windows XP. Pues qué chafa, ¿no? Pues de hecho sí, porque digo yo que Windows XP es el sistema operativo más utilizado, como para que lo... Porque Windows XP es el mejor sistema operativo de Microsoft. Aunque no nos patrocinan, pero podrían. Bueno, como decía, el Windows XP es uno de los sistemas operativos de Microsoft más utilizados y al parecer el más estable. Y pues que dejen de dar soporte, pues sí es algo gacho, ¿no? ¿Cómo, qué opinan? Sí, pues bueno, ya a estas alturas ya la mayoría de la gente forzadamente se ha visto a cambiar de sistema operativo. Lo que ha hecho Microsoft es inflar ya su Windows 7 para... Que es algo muy tonto, porque ahorita está metiendo mucho Windows 7 y en... ¿Qué les gusta? 2 años va a sacar Windows 8. Ya el Vista se supone que también es obsoleto, ya no da soporte a Vista, ¿o sí? No, no da. Así es que, pues a ver qué pasa con esta nota. En cuanto a eso de que la página del Congreso fue hackeada, ¿qué opinan ustedes? No me importa. ¿El Congreso de Guanajuato será tan importante como para que Anonymous quiera poner sus...? Sí, güey, están las momias. No, güey. En el Congreso de Guanajuato está... A nada, güey. Las momias. Pues ya ves. ¿Tú qué crees, Val? Tal vez los hackearon para robarle dinero al gobierno. Pues ya es que están bien babosos. No sé si recuerden hace no mucho que estafaron a Oliva. Que le hablaron por teléfono así de: no, pues tenemos sus pupitres, deposite tanto dinero y mande a su gente por los pupitres. No, y ahí se los llevamos. Y ya el baboso fue y les depositó el dinero. Es verídico eso. Sí, güey. Es verídico. Y creo que es, hay otro también, ¿no? Que se habían ganado un viaje o no sé qué. Ah, sí, sí. ¿El Oliva? Que iban a venir unos representantes de Alemania o no sé de dónde, güey. El caso es que no traían paraviáticos, así una mamada, como las que te mandan de que deposítenos y ya cuando mamadas allá, que le iban a dar un premio, güey, a Oliva, y que para podérselo enviar, él tenía que enviarles la lana, pero ya una vez que le llegara su premio, se lo iban a reembolsar, y entonces era un premio de Alemania o no sé de dónde, y Oliva pues aceptó, y les mandó una lana, y yo me la sé así, yo no, igual es la misma de los pupitres, pero... De boca en boca se atrofia la noticia. Pues sí, qué idiota. Yo me lo sabía con pupitres. La historia es que se lo estafaron a nuestro querido gobernador Oliva. Porque nuestro gobernador Oliva es el más pendejo de todos los gobernadores que ha tenido Guanajuato. Gobernador Oliva. Aprendemos y jugamos. No es cierto, pues. Contigo vamos. Pues quién sabe. Es un idiota, ¿qué más hay que comentar? Oigan, de la nota esta del clásico de los videojuegos Space Invaders, ¿cómo creen que vayan a hacer una película basada en Space Invaders? Estaría muy cagado, ¿no? No sé, güey. ¿Nunca jugaste el de los marcianitos que tenías tú? Todos jugaron eso, ¿vale? Sí, vale, es de los más clásicos. Que van bajando los marcianitos. Sí, ya se que eran así como mosquitas y... Creo que van a ser así... Pero yo lo conocía como Galaxian. ¿Galaxian? ¿No? Es que era la versión pirata. A lo mejor es el mismo. La versión genérica intercambiable. Ándale. Sí, ese es el Space Invaders. Pero, ¿qué será? ¿Como un día de la independencia? O pues ah, ándale, no sé, más o no menos. Puedo, pues, ¿sería eso? O ya ves que sacaron una película así reciente de... La de Batalla en Los Ángeles. Batalla en Los Ángeles, ¿no? Algo similar. Angels. Battle LA. Los Ángeles. ¿Ya vieron Los Transformers? ¿No? No, no he visto Transformers. Oigan, que la morra esa que sustituyó el rol femenino está también bien sabrosa. Dicen que está sabrosa. ¿No la has ido a ver, Bobby? No, bueno, yo he escuchado... Irariz, opiniones encontradas. Si quieres que el Bobby te quiera más, invítalo al cine. Sí. ¿Qué dices? Invítalo al Lotso. Pero tápale los ojos cuando salga esa muchachona. Él solo debe de tener ojos de para hecho, ti. Si lo hace. Bueno, ya. El Bobby nos abre su corazón, mandilón. ¿Y tú le tapas los ojos cuando pasa un muchachón en la tele? No. ¿Y luego? Yo soy tolerante, güey. Tú eres tolerante. Aparte, los muchachos están guapos. ¡Mandilón! ¿Qué, güey? Pues si están guapos, pues, ¿qué? ¡Oh, por Dios! A ver, pues ya, Bobby, comenta. Ah, no, sí, yo he escuchado opiniones encontradas. O sea, unos dicen que está bien chida y otros dicen que está bien culera. ¿Chava o la película? No, la película. O sea, bueno, que la chava sí está con todo, pero que la película sigue siendo más de lo mismo. Muchos quieren matar a Michael Bay. Y otros dicen, no, que está bien chida y que no sé qué. Pero pues sabe, yo digo que a lo mejor va a ser el efecto X-Men First Class. Que por ejemplo a los que no están familiarizados con los cómics, pues le gustó la película. Pero pues a nosotros que ya sabemos un poquito la historia, pues como que sí salimos pateando así como que enojados. Pero pues quién sabe. ¿Mojados? Enojados. Pues quién sabe, esas películas ya están hechas más para vender que para agradarse a los verdaderos fans y se ha visto las últimas. Sí, o sea, ya como que ya no se preocupan tanto por agradar a los fans, simplemente por meter cosas muy mainstreams que le pueden gustar a cualquier a casi cualquier persona. Menos a los hipsters, ellos están en contra del mainstream porque todo eso es muy... Pero usar lentesotes de pasta es mainstream, ¿no? Sí, pero los hipsters se consideran especiales. ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? De los hipsters. Hipsters. ¿Y qué es el mainstream o qué? Mainstream, pues es lo común. La moda, ¿cómo? Lo común. La moda, lo común. Que está choteado. Sí, es que a la moda ya se le dice así. Mainstream. ¿Mainstream? Mainstream. Sí. ¿Por qué mainstream hablas así? No sé, flaco. Pinche puñal. Ay. Y bueno, volviendo a lo de la película de Transformers, a mí no me gusta que atasquen defectos. Las peleas entre los robots marean. Yo poleo con la gente que es mala. Sí, a mí me marean. Por decir, en Transformers 2, la pelea de Optimus contra los tres. ¡Spoiler alert! No, no, en la 2. Por eso hay gente que no la ha visto. Ah, bueno. ¿Tú? Y sí, por decir, esas peleas a mí no me latieron porque... Ves de puros hecho brillos y puro aluminio volando y te mareas a lo bruto. No, a mí me gustaría que fueran escenas de lejos y que se viera toda la acción. Sí, es que cuando el mugre óptimo estaba peleando, o sea, no distinguías quién era el robot bueno y quién era el robot malo. Exacto. O sea, los dos veías puro igual cromo y ya. Sí, eso estaba bien gacho. De hecho, también en esta película he escuchado que hay una escena que es igualita a otra escena de una película de Michael Bay, que nada más le hizo copy-paste y le puso los robots y ya. Mm. O no sé si este es con robots o con carros, pero que es la misma escena. ¡Qué chafés! De hecho, creo que es un corte de Transformers 1, que es la misma escena, se ve el mismo coche que se le estampa a un robot, y es la misma que aparece en esta tercera, nada más se le cambia el robot. Sí, pero pues no sé si gastar dinero en ver esa película. ¿Qué es la reutilización, güey? Pues quién sabe, pero pues bueno. Habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no le guste. Exacto. Pero nosotros hasta no verla, no podremos juzgarla. Por ejemplo, ¿tú te animarías a ir a ver la película de Green Lantern? De Green Lantern, fíjate que sí, porque me gusta mucho la... Me gustaba mucho la historia de Green Lantern. Yo no iría. He escuchado de que está bien fea. De hecho, pues yo vi el tráiler y me quedé así de what the fuck. ¿Qué onda con esto? Parecía como Ben 10, ¿no? Las películas chafas que salen en el Cartoon Network, así con personas reales. Bien chafa. Y luego es que se ve bien sobrepuesto lo de la pantalla verde y eso, los monos así como que, ah, caray. Sí, y aparte del actor, el Ryan Reynolds, no me late. Y por ejemplo, en los cómics, el Linterna Verde, pues no es así un muy cómico, o sea, es algo serio. Por eso. Y en la película... De hecho, es algo apático, ¿no? Sí. Y en la película sí lo ponen como que muy cómico. No, de hecho, sí. se supone que en el cómic él hace cómics. Y que por eso tiene un montón... Bueno, es que también hay varias... Es que hay varios linternas. Varios linternas. Sí, por eso el que está... El que van a poner es el primerito, ¿no? Déjame acuerdo cómo se llama. Y el Bobby lo busca en Google. Mientras se está acordando... Le cantaremos una canción. Bobby, se llama Hal Jordan. Hal Jordan. Yo iba a decir, pero te quise hacer buscar. Oh. Sí, queríamos cantarte. Es que uno es Hal Jordan, otro es Kyle Rayner. Hay otro que es el negrito, que no me acuerdo cómo se llama. Chucky. Es el afroamericano. Aquí somos políticamente correctos. Ah, de hecho, cuando la primera vez que salió el tráiler de la película de Green Lantern y vieron que el actor no era afroamericano, muchos en el Twitter se pusieron a protestar de que por qué el actor de Green Lantern no era negrito. Los babosos no sabían que había muchos Green Lanterns. Sí, es que muchos, como muchos nada más vieron la serie de La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia y salía el Green Lantern negro, entonces muchos dijeron, no mames, ¿por qué cambiaron al actor? Estúpidos, lo malo sí. De no saber. Sí. Bueno, pues así oye, está la cosa. Sabiendo desde que es ñoño. Últimamente ya como que las películas ya es un albur sobre si ir o no a verlas. Lo mismo de que no sabes qué te vas a esperar. Ya se le está dando como que mucho énfasis a los efectos especiales que a la historia. Y pues yo creo que ya a estas alturas es al revés. A mí me gustaría que sacaran algo como la de Wolverine Origins. Esa pues sí me latió, medio se apega a los cómics y no sé, pues a mí sí me latió. No te marea. ¿Tomarte marea? Pues ya veremos a ver qué. Hablando de... Sí, de esto de los mareos, sería bueno recomendarles. Yo ahorita ando un poquito crudo, ayer se me pasaron las copas y es por eso que vamos a ver qué onda. Bobby, ¿qué consejo nos das así a los podescuchas sobre qué aditamentos, sobre qué objetos llevarse o evitarse llevar a una peda? Yo les recomiendo, si van a ir a una peda y se van a poner bien alcohólicos, apagar el celular. Apagar. Tú tenías una extraña costumbre de llamarle a la gente ya estando en estado etílico. Sí, una vez me marcó. Estaban en la casa del Comal, en el Cuaresmón, o no me acuerdo en qué era. Total que el Bobby me marcó como a las 4 o 5 de la mañana. Bueno. Y el Bobby. Bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo, estaba dormido, Bobby. Ah... Pues vente, estamos aquí todos, estoy con el Borland. Y yo así de, Bobby, no manches, y eran las 5 de la mañana. Y así es el Bobby. A veces estamos en las borracheras y es así de, déjame le marco al Pepe. Y saca el celular a las 3 de la mañana y le marca. O al morrillo. Al morrillo. Al morrillo una vez le marqué como a las 12. ¿Qué, güey? Y me dice, ¿qué, güey? Vente a pistear. No, güey. Dijo, bueno, pues, pásame a Lolis. Y yo me paso a su esposa. No. Pues no te pongas ebrio que no sé qué. O sea, y ya, típico de mí. Oh, perdóname por llamarte a esta hora y que no sé qué. Sí, no manches, maldito Bobby Castroso. Y luego te llamaba, vente, güey. Como me pasó algo muy curioso la semana pasada que no se los mencioné. Estaba dormido y me marcaron a las 3 de la mañana, poquito después de las 3 de la mañana. ¿Quién era? Pues, ¿te das cuenta? Sonó el celular. Y ya sí me desperté y yo, caray. Y vi el número y no lo tenía registrado, entonces me saqué de onda. Ya, él lo dejé. Y otra vez volvieron a marcar y me quedé, bueno, pues igual puede ser alguna emergencia. No, pues ya respondí. Bueno, y no sé, oye la voz de una chava. Así como medio llorando, medio melancólica, no sé. Dice, quiero hablar contigo, que quién sabe qué. Y yo, ah, caray, ¿quién eres? ¿Recuerdas el viernes pasado? Nos pusimos pedos e hicimos muchas cosas. Y yo, ah, caray. Vale, vale. Esa parte de tener que conocer. Sí, ¿eres sonámbulo o qué ondas? Confiésalo, vale. ¿Eres sonámbulo? ¿Y compraste una prueba? Exacto. No, y yo así de, ah, que. Digo, no, no, pues ¿con quién deseas hablar? No, no, hicimos muchas cosas y necesito saber si me vas a responder. Y... estoy embarazada de ti. Y yo, caray, neta que... ¡Tirín! Se te bajó la sangre, ¿vale? Tienes que comprar una prueba de embarazo. Nah. ¿Qué hiciste, Vale? No, pues se me hizo bien manchado, pues me empecé a reír. Ya ves, Vale, por ingerir drogas, no te acuerdas de lo que haces. Oiga, señor. Mi mamá me dijo que... que me hizo cuando estaba alcohólica. Pues tu madre estaba alcohólica, yo no, porque yo no tomo, así que... Y lo más manchado, pues yo le dije, no, pues ¿con quién quieres hablar o qué? Dime quién eres. No, no, dime si me vas a responder. Te vas a hacer responsable de tu hijo. ¿Qué no entiendes? Estoy embarazada de ti. Y yo así de... ¡ah! Le digo, no, pues... y le colgué. ¡Ay, pinche Vale! Me hubiera seguido el juego. No. No, güey, ¿qué tal si...? Es que yo la neta se me hizo muy raro. Y estaba llorando así, literalmente. Entonces, me quedé... o es una broma de alguien que no creo... o me quieren extorsionar. Y la neta, sí le saqué a eso. Y por eso mejor le colgué. Me quedé, si le urge o si... está llamando para castrar... o a lo mejor fue equivocado. No sé. Me va a volver a marcar. Pero pues le hubieras dicho, Vale. No soy yo. No, de hecho, sí le dije. ¿Sabes qué hubieras hecho? Hubieras escuchado, colgado y hablar al 088... En el 088 puedes confiar con las personas que contestan al otro lado de la línea. Denuncia. ¿Se acuerda? 088. Ok, gracias, Bobby, por la mención. Entonces así estuvo, ¿vale? Sí. ¿Y no crees que sí sea tuyo el niño? No, en primera yo no salí ese viernes y en segunda yo no tomo, así que imposible. Y tampoco cojo. Pero puedes hacer locas. ¿No has cosas pensado sin tomar? Que puedes tener una doble personalidad, güey. Que sea sonámbulo. No. Cosas locas sin tomar, güey, puedes hacer. Ah, eso sí, pero... ¿Y no, no crees que de veras haya sido tuyo? No, porque ese día grabamos Déjate Ahí. Es imposible que haya salido. Oh, eso lo puedes usar en tu defensa. En tu defensa. Sí, está grabado el podcast, así que... sí. No, pues así es que un consejo para las chavas. Y si se van a una peda... pues llévense condones. Llévense unos condoncillos, unos condoncimi o unos M. Porque está cabrón. Independientemente de un embarazo, pueden contagiarse ahí de algo, de chancros o de herpes o de sida. Pero esto es de la sección de Bobby, güey. Pregúntale. No más. Bueno, ahorita también tenemos una pregunta, creo que llegó y ahorita la contestará el Bobby. Pero ¿qué más, Bobby? ¿Qué más debemos evitar o procurar llevar a una peda? Si se van a poner alcohólicos, tampoco no se lleven sus tenis Vans que cuestan 700 pesos porque luego se los roben. Porque alguien se los puede robar. Ando tirados. ¿Qué más? Procuren llevar casas de campaña para vomitar. No, procuren, ese consejo se los doy yo. Si van a acampar y se piensan poner hasta el queque, procuren llevar una casa de campaña que se abre fácil porque... en una de esas un espasmo vomítico pues puede llegar en cualquier momento y si no pueden abrir la puerta bien, pues se atienen a las consecuencias. Sí, llévense un amigo que los pueda salvar. Sí, gracias. Y que ese amigo lleve una mochila. Y vomítensela. Ok, y luego, ¿qué más? ¿Qué podemos llevar? Celulares. ¿Celulares? ¿Debes de llevar un celular? Ahí, si van a llevar... bueno, es bueno, todos traemos ya el celular, pero... si ya se van a poner bien pedos o algo, guárdenlo bien porque si lo dejan a la vista, sí, a la mano, sí, celular hay camaradas que se lo roban. Entonces no serían camaradas, serían lacramaradas, ¿o qué? Deja de sacarte los mocos. Esos mocos son pelos. Oye, ¿a ti te salen los mocos blancos? No, güey. Ok. tú, Vale, bueno, es que tú no tienes como que mucha... Pero tú tienes mucha experiencia con alcohólicos. Es cierto, Vale, tú siempre has visto el alcohol, pero desde el otro lado de del barandal. Tú nos puedes decir qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que hace más la gente cuando está ebria, que tú ves que está sobrio. Pues claro, mira, yo como yo no tomo, yo veo todo y me río de los borrachos. El vidente. Por decir algo típico en algún toquín de metal, el típico borracho que llega y se quita la playera y se cree el rey del mundo con su caguama en la mano. Paco. Eso es muy... Ay, no mames, ¿a poco lo hace ese güey? ¿El Paco se encuera? No. Pero bueno... Se encuera y se toma fotos con una guitarra en sus partes, ¿no? Ese es el Timmy. Sí, pero eso es algo muy típico en los toquines de metal. Ah, también algo muy típico en los toquines de metal. Los guitarristas. ¡Pacheco! Que están tocando. Castro. Están tocando acá con la guitarra después de haberse enjaretado una caguama. Y se caen encima de la batería. Y el pobre baterista tiene que seguir tocando con una mano y deteniendo al guitarrista con la otra mano. Así que, chavos, si tocan guitarra en alguna banda o en el Guitar Hero, por favor, no tomen caguamas antes porque se pueden caer encima de la batería. Tómenselas después. Sí. ¿Qué otra cosa has visto que la gente toma? Reacciona mucho, lo toma. Las chicas, ¿te ha tocado alguna experiencia mala copa con una chava que sea épica? No manches, siempre hay una borracha que se sube al escenario a bailar y se empieza a quitar la ropa. Siempre hay una. Nunca ha habido chichis para la banda, güey. Chichis ¿sí? para la banda. Chichis para la banda. No, Vale, tú no, no. No, vale, ponte no. La playera. Tú no, Timmy, tú no. Cheme. Pero sí, siempre es algo muy típico en los bares acá rockeros. O que empiezan a tocar la de baila rica nena, chabrochito, ¿no? Baila rica nena, más pegadito, me gusta. Sí, es muy típico que las chavas se paren a bailar muy sensualmente. Pero ahí es diferente porque es un grupo de chavas, por lo general guapas, las que se suben a bailar. Entonces es un buen taco de ojo. Pero bueno, no creo que estén algunas borrachas igual y por ambientarse o no sé, pero es algo muy bonito. El tema de hoy es experiencias de un rockstar con Valentín Calzada. No, pero sí es algo que pasa mucho. Algo también que pasa mucho en los bares fresas, la típica chava malacopa que piensa que algún tipo se la quiere ligar, le echa al novio y se pelean. Y estos dos novios, bueno, el pretendiente y el novio. Pretendiente y el novio se pelean. Sí, el supuesto pretendiente y el novio se pelean. Eso es muy típico en los antros, en los bares. Okay. Sí, siempre está la vieja que se empieza a cotizar porque cree que está bien buenota y eso y que todos se la quieren ligar. Entonces ahí va, ay, este me está viendo feo. Y ahí va el novio y se la hace de pex. Entonces es muy típico que se peleen por una vieja. En este podcast no somos sexistas y usamos la palabra viejas para referirnos a viejas costumbres, no a las mujeres. Yo también les recomiendo no se duerman porque pierden. No se duerman boca abajo porque pierden doble. Los pintan. Porque los pueden pintar con plumones la cara. O también les pueden atar las agujetas. Ay, gente mala copa. ¿Quién hace eso, Bobby? No sé. ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? Sí. ¿Quién? Bueno, no. No tengo por qué responder a esa pregunta. Una recomendación para todos aquellos que les gusta el alcohol, cuando vayan a algún bar, asegúrense de que los hielos sean hielos y no sean otras cosas. ¿Por qué? Vale. ¿Algo que leíste en internet? Sí, algo que leí en internet. No, ¿por qué? ¿Entonces has visto algo así en tus múltiples? No, hasta eso no. Ahorita todo esto de la seguridad del cliente se ha puesto muy, muy chida. Los bares, los antros, se han hecho muy responsables con esto de la seguridad del cliente. No. ¿Nunca has tomado una droga en lugar de éxtasis y amanecer al otro día sin recordar lo que hiciste una noche anterior? No. Porque no me drogo. Okay. Y en eso, yo por ahí tengo una persona, un conocido que aparte de alcohol se metió marihuana. Que lo único que se acuerda es que despertó con una gorda a un lado. Bácala. No, güey. Ya, Tavo, ¿y cómo estuvo o qué? Que es lo que me dijo, no mames, qué tal día, me puse bien pedo y aparte, pues echamos churros de mota. No, desperté ya encuerado con una gorda así, agarrando mi brazo, güey, que no sé qué. Ya lo único que hice fue irme, güey, y dejarle el brazo. Y también aguas, hombres, si están en algún bar, en algún antro, y llegan unas chicas súper guapas y se los quieren ligar, aguas, porque luego se los llevan al hotel y les quitan sus cosas. Sí, los amarran, los drogan y les quitan los riñones y los dejan en tinas de aguas con hielo. Una tina con agua y hielos. O como la selección mexicana de fútbol, la sub-17, que les robaron las cosas. Hay un chiste de que le pregunta este Dos Santos al Chicharito: oye, Chicharito, si somos dos jugadores y cuatro prostitutas, ¿qué hacemos? Y el Chicharito responde: a sándwich. ¿Qué otro consejo? A ver, Marco, tú, ahí que tienes frecuentemente reuniones en tu casa, ¿qué recomiendas? ¿Cuál es tu experiencia con los malacopas? No, pues lo saco zapatadas y ya. Has tenido... a ver, es un tema muy recurrente porque todos... Yo pienso que todos es una regla. Tenemos un amigo que es malacopa. O alguna Imperio. Vez en nuestra vida Imperio. Nosotros hemos sido el amigo malacopa. ¿Por qué no decirlo también? Sí, yo también. No, yo no. Ay, yo he quebrado vasos andando alcohólico. Ay, yo he quebrado... Ay, cucharas también. ¿Tú has quebrado mamás, Tavo? Lavamanos, güey. Ah, en una peda, güey. Esa no me recuerden. ¿Alguna una recomendación más? Si tienen amigos que cuando toman alcohol se ponen melancólicos y eso, por favor no los pongan en las ventanas. Tengo un amigo que estaba en la ventana y andaba: me voy a aventar. Entonces, fue un relajo para quitarlo de la ventana. Y tengo otro amigo que al revés abrió la ventana y dijo: si existe Dios, voy a volar. Aguas con esos. Podcast también habla sobre religión. Aguas con esos amigos melancólicos. Y aguas si le piden a Dios favores, porque no trabaja las 24 horas del día y pues, les puede dejar caer. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Pues yo decía de los malacopa, o sea, no está de más tener un control en lo que se está tomando uno, porque pues tampoco se trata de estar dando espectáculo. Sí, otra recomendación: si hay amigas en las pedas y hay un güey que... Bueno, si hay amigas que se están poniendo alcohólicas y hay un güey que... Han de urgido y le ande tirando la onda a la chava, pues aléjenlo de ella, porque sí es mala onda de que todavía la chava se está poniendo alcohólica y llega un güey y se la quiere ligar o se la quiera... Pues ya saben qué. ¿Qué, Bobby? Oiga, señor, ¿qué? No, vos, no tengo por qué responder a esa pregunta. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas y ojo, ¿eh? Mucho. Ah, también sí, otra cosa que me ha tocado, güey, que ya cuando ando a mi pedo les da hipo. O se ponen rojos. O se ponen colorados. O dicen, ya me quiero ir a mi casa. Ah, eso también, fíjate, o sea, también. Ah, cuando se ponen, es que se ponen bien mal las copas. Tener la conciencia si van a manejar, pues tomar su precaución, porque no está de más, no sabemos, a mí siempre que salgo, mi papá me dice, no, cuídate, no tanto tú, yo sé que tú pues, eres responsable, pero pues ahí, güey, es que no, y es mejor que estés consciente, lo más consciente que se pueda, para librarla, si alguien te deja ir el coche, pues mínimo... sacarle el golpe, y pues es algo muy cierto. Hay que tener precaución por nosotros y por los demás. Y aguas con el alcoholímetro. Sí, a mí me paró una vez el alcoholímetro, ¿verdad, Bobby? Sí, y acuérdense de ponerse en la cinturón. Madrugada, ponerse siempre el cinturón. Subirse el cierre. Sí, y si los pintan en la cara, no bajarse a decirle qué pasó, oficial, con la cara pintada. También otra recomendación: si algún día organizan una pachanga en una casa sola y llega la patrulla, la policía, a decirles que le bajen a su ruido, por favor, que no salga el más borracho a tratar de explicar los hechos. ¿En Cristiano? En Cristiano. Oficial. No era yo, ¿eh? ¿Y qué es eso? Yo sé cómo se maneja esto. Ya, güey, ya. O sea, no te está pidiendo mordida. No, mire, yo le puedo explicar. Y también, chavos, pues si están en una fiesta o algo y buscan intimidad, pónganle el seguro a la puerta. Porque luego hay alguien de color negro, el comal no, que puede llegar a molestarlos. Ok, y por favor, no inviten al Pelé. Al Pelé no lo inviten. Mala copa. Está pues gordito. Bueno, sí, ahí sí tienen alguna experiencia mala copa que hayan pasado. A lo mejor les ha tocado a ustedes ser el mala copa. A lo mejor ustedes han sido el amigo que ya no voy a invitar a la fiesta porque se pone bien mal. Pues por favor, coméntenos sus experiencias. Platíquenos si han visto algo raro producto del alcohol. Queremos saberlo. Ahí tienen nuestro correo, déjate ahí .podcast@gmail.com. Y pues lo más importante es pues cuidarnos entre nosotros. O sea, si hay alguien mala copa o que se quiere sobrepasar, pues más que nada cuidarnos entre nosotros, camaradas. Y cuidar a las amigas. Simón, a las amigas también. Sí, precaución, chavos. Cuiden mucho dónde se meten. ¿Y qué se meten? ¿Y qué se meten y con quién se meten? Sí, nunca, siempre vayan con alguien de confianza, nunca vayan solos. Ya estás. Se los recomienda, déjate ahí. Déjate ahí. El podcast de las niñas bien. Ok, estamos aquí a punto de iniciar otra... Sección. La sección con el doctor Bobby. A ver, Bobby, ¿recuerdas la carta de la semana pasada? Sí. Del señor Agapito Vélez Obando, pues ¿qué crees que nos respondió? A ver, ¿qué dice? Nos respondió, déjame... Buenas tardes, buenas noches, o la hora que sea. Ja, ja, ja, punto. Salto de línea. Señores de Déjate Ahí, les agradezco demasiado la ayuda que me han brindado. Punto. Fui a comprar Ferrero Rocher, Ferrocher, a Farmacia Guadalajara. Así lo escribió, Guadalajara. Porque este podcast es patrocinado por Farmacia Guadalajara, como frutas y verduras. Y también fui a la florería de mi prima Ancalupe y le compré un ramo de rosas, punto. Al llegar a casa, vi a mi esposa de muy mal modo. No me dio de cenar, punto. Pero al enseñarle los chocolates y al enseñarle las flores, se emocionó y me pidió de favor que fuéramos a la alcoba, punto. Posteriormente, decidí poner en práctica su consejo, pero me topé con un problema. Le quité la falda a mi esposa, pero no encontré las pantaletas. ¿Podría usted indicarme qué es una pantaleta? Punto. Postdata. Gracias. Postdata 2. Saludos a todos. Postdata 3. Estamos en contacto. Postdata 4. ¿Cuándo invitan a EDR 100? Ya extraño a su... Arriba las chivas. Arriba las chivas. Punto final. A ver, Bobby. Creo que al caballero Agapito Vélez Obando no le quedó muy claro. Oye, también tengo otra pregunta, pero esta llegó por Twitter. Aguanta ahorita primero. Sí, sí. Póngale okay. De Agapito. Ok, ok. Yo sé que es mucha carga emocional y te cuesta trabajo focalizar el problema, pero ahí está. Pues mira, una pantaleta es algo así como de tela. Eso tiene como dibujitos. ¿De qué tipo de tela? ¿Es tela de juir o tela... ¿Tela de cuál? No, es algodón. Normalmente ¿pueden ser también de jabair? No, normalmente son de como que de algodón. Son así, normalmente como calzones, pero más chiquitos. O sea, tangas. No como tangas. No, pues así, como que... Así, calzones pequeñitos. Normalmente tienen dibujitos, pues son blancas. Ya. Todas tienen que ser blancas y está caneleada, ¿no es una pantaleta? También, pero pues ya depende de la higiene de la persona. Y pues yo el consejo que te doy es que si no tiene eso que te describí, pues que te pases al siguiente paso, que es, ya sabes qué. ¿Qué? Pues meter tu lenguazota en la vagina y ya. Ah, perfecto. Y ahora nada más falta que mandes otro correo diciendo qué hago después de meter la lengua en la vagina. Y ya te dije que la muevas. Que muevas la lengua. Ok, bueno, esta respuesta un poco agresiva para Gapito Vélez Obando de parte del Bobby. Esperemos que te sirva el consejo. Y te comentaba, llegó también una pregunta a través del Twitter este miércoles pasado, exactamente, es de una chava. Nada más que por razones de incogniticidad, no vamos a decir su Twitter, su cuenta. Pero la pregunta que ella nos hace es, resulta que se estaba masturbando con un marcatextos. Y el marcatextos se rompió y se llenó toda de tinta. ¿Qué puede hacer, Bobby? Yo le recomendé que usara corrector, pero creo que no le funcionó. ¿Tú tienes algún consejo sobre esto? Pero se le quedó atorado ahí adentro, ¿no sabes? No te especificó. No, o sea, tengo entendido que pues, o sea, sí pudo sacar el marcatextos. Ah. No dijo nada de que trajera todavía el marcatextos dentro. Nada más que las manchas esas que se quedaron ahí en sus partecillas. Y luego si es de aceite, si era un pulmón de aceite o indendeble. Ah, es que sí, era un marcador, perdón, dije marcatexto, soy un tonto. No, pues está cañón. Yo digo que igual y agarre tiner. Pero pues, que ojalá que no se haya rasurado, porque si no le va a doler mucho. O le va a arder mucho. Y pues ahí que se limpie sus partecitas con tiner. Con tiner. ¿Y estopa? Y también con estopa. O igual y sería, yo digo que igual y con algodón. Si el algodón le echa tiner, igual yo digo que es más suavecito. Ok, y esto, bueno, este consejo es probado por el Consejo Municipal de Ginecología, ¿no? O sea... ¿Estás seguro que el tiner, de qué marca tiene que ser el tiner para que no...? No, el que vende ahí en la ferretería o en la peletería. Bricolar. ¿El del Bricolar está bien? ¿Es buena marca? No, Bricolar es el nombre de la ferretería. Ah, tonto. Tonto de mí. Ok, entonces para aquí la amiga que nos preguntó eso a través de Twitter, ya sabes, con algodón y tiner, te detallas. ¿Qué tipo de movimientos tiene que hacer ahí para...? Yo digo que así como los que hacían en la película de Karate Kid. Ok, uno encerar, pulir. Encerar, pulir. Ok, entonces recomiendas que use dos algodones, uno con uno encera y con el otro pula. Ajá, más o menos. Ok. Y pues yo digo que en unos 15, 20 minutos pues ya se le quitaría todo. Pero no manches, imagínate que se limpia adentro. Ponle que allá afuera pues está... Está fácil, pero adentro pues como que no. ¿Adentro con cómo podría limpiarse adentro, Bobby? ¿Con chorritos de tiner? ¿Con un cotonete, Bobby? ¿Tú crees que con un cotonete? Ah, igual y con un cotonete. Nada más. O no sé, que ahí le pida ayuda a un amigo, no sé. Que con el cotonete pues le empiece a limpiar. Le arden mucho, pero pues... Mientras que no tenga... una herida adentro, pues puede ser fácil. Ok, ¿y este método no daña el pH del amiguín? Pues no, yo digo que en una semana ya está recuperada al 100%. En una semana, ok. ¿Y alguna, algo que deba de evitar? ¿Alguna dieta especial durante este proceso de limpia de chango? Nada más que, pues, yo digo que si quiere matar a alguien... Pues que tenga relaciones sexuales con ese alguien y pues se le va a caer el pito. Ah, ok. Entonces no lo mataría, nada más lo despitaría. Uh-huh. Bueno, ahí, pues, bueno, fíjate, es un buen... algo para realizar una jarocha, un buen método. Digamos, un sexo de despedida. Más barato. Sí, güey. Pero bueno, ahí está el consejo del Dr. Bob. Porque la sexo sección es la mejor sección. De todo el sexo, sexo. Chan, chan, chan. ¡Saludos! Bobby. Tenemos ahí unos saludos. Saraí Nena en el Facebook nos dejó, por favor, que quería... Dice, hola, quiero mandarle saludos a mi hermana que es la chica arroba chica perpetua. A mi mamá que los oye, jo, jo, jo. La señora M se llama su mamá. Doña M. Doña M. Porque M es amor. A Rubén de Monterrey y a todos ustedes, besos. Y espero y puedan poner la canción de Kasabian Empire. Claro que sí, ahorita la ponemos. Se pondrá. Saludos al Marco que está enojado. Y se la come. Marco, estás jetón, güey. Sí, sí, está enojado. ¿Por qué está enojada, muñequita Ana Selvia? ¿Por qué no dices nada, Marco? Estoy mal. No, no dice nada de eso. Un saludo al Comal que no vino. Un beso negro al Comal. Un saludo para Alex Torres. ¿El primo? Sí, dice, saludos para mí. El primo, te quiero. Saludos al Pepe. Saludos a Niale. Mandilón. Un saludo a la banda de la banda Poquianchis de ahí de San Pancho. Nos dijo Miguecila que estos dos podcasts quería saludos también a Anraman Rayu y a Roxy Nimayi. Sí, les dejamos con esta rola que nos pidió Saraí Nena. Se llama Kasabian Empire. No sabemos, ahorita la buscamos. Empire, Lucy is my friend. Yes, you are my friend, Lucy. She fucking asshole. Ella me dice osito bobito. ¡Vámonos! ¡Yes! Guess I better tell you now. Guess I better be your lie. Singing for your question. Bobby,